¿Qué obole, compa? ¡Tanto tiempo sin verte! Oye, pero si eres tú. ¿A poco ya viniste de Monterrey? ¡Claro! Y qué bueno que te veo, compa. Porque necesito un consejito. ¿A poco? A ver, ¿de qué se trata? Pues, fíjate que me están visitando unas personitas. Y me están llenando la cabeza de muchas dudas. ¿A poco? ¿Y cómo qué dudas? Que la Virgen no es virgen. Porque según tuvo muchos hijos. Que mi bautismo no sirve. Y apenas la semana pasada me dijeron que tenía que quemar mis santos. Y fíjate que me lo enseñaron con mi propia Biblia, que Dios condena a los ídolos. Y ahora, pues, no sé qué hacer. Te comprendo, Ignorancio, te comprendo. ¿Ignorancio? ¡No! Yo me llamo Inocencio. Para el caso es lo mismo. Te engañaron por Ignorancio, por Inocencio. Ahí va la cosa. ¿Pero por qué me lo dices así, compa? Pues porque crees ser buen católico sin conocer tu fe. A ver, ¿cuándo has participado de un curso bíblico? No, pues, es que no he tenido tiempo. Ahí está. ¿Y cuándo asistes a misa? Pues, sinceramente, cada que me nace. Ah, así que tú eres de los católicos parturientos, por lo que veo. ¿Qué pasó? ¡No me ofenda! Es que tú mismo lo estás diciendo. Que vas cada que te nace, pues por eso te engañaron. ¿Ya ves? Hasta tu nombre te delata, Inocencio. ¡Caray! ¿Pero qué puedo hacer? Pues prepárate, conoce tu religión y empieza a ser un verdadero católico. ¡Híjole, mano! ¿Pero cómo le hago? Mira, lo primero que debes hacer es aclarar tus dudas. Pregunta en tu parroquia si están presentes los promotores y defensores de la fe. Ellos son especialistas en este tipo de problemas. ¿En serio? ¡Claro que sí! Además, imparten cursos de capacitación para aprender a dialogar con los hermanos separados. Y tienen mucho material para prepararse, como libros, cassettes y videocassettes y muchas otras cosas. ¡Oye! ¡Eso está muy bien! ¡Claro! Y así ya no te engañarán por Ignorancio. Oye, compa, ¿y si en mi parroquia no hay esos... ¿Cómo dijiste que se llaman? Ah, promotores y defensores de la fe. Bueno, eso. ¿Y qué hago si no hay en mi parroquia? Mira, entonces ponte en contacto con los apóstoles de la palabra. Ahorita te doy su dirección y teléfono por si quieres comunicarte con ellos. A ver, ¿ya tienes papel y lápiz? Pues claro que sí, compa, échale, compa. Mira, ahí te va. Apóstoles de la palabra. Calle Agujas, número 676, Colonia El Vergel, Iztapalapa. Código postal 09880, México, DF. ¿Listo? Oye, compa. ¿Y? ¿Y si me lo repitiera de nuevo, que yo no sé escribir rápido? Está bien, otra vez. Calle Agujas, número 676, Colonia El Vergel, Iztapalapa. ¿Está bien? Échale, tú échale, compa. Código postal 09880, México, DF. ¿Listo? Échale. Ahora sí va el número telefónico. Ándale, échale. 015-426-4004. Repito. Échale. 015-426-4004. Esto es de larga distancia. Si ahora quieres hablar de aquí mismo, vas a marcar 5-426-4004. Pues muchas gracias, mano. Te prometo que ahora sí, de hoy en adelante, me voy a comprometer a ser un verdadero católico. Pues más te vale, para que ya no te sigan viendo la cara de Ignorancio. ¡Ah, que la ignorancia de veras que es recanija!